Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2988, lunes, arrancando. Mire, arrancamos con un día templadón, no hizo tanto calor y mañana va a estar igual, medio nublado, con lluvias dispersas, pero quédese con nosotros, que la temperatura está muy agradable en esta ciudad hermosa de Mérida. Arrancamos el programa escuchando My Own Prison. Es el álbum debut de la banda de rock Creeds, que nos va a estar acompañando esta noche en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta tener buen rock and roll y Juan de Dios nos consiente. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager, conectado en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, tenemos una noche especial, porque vamos a platicar. Mire, tenemos invitados aquí en el estudio, que muy interesante porque son escritores. Nos acompaña aquí en el estudio Miguel Castillo Villarreal, emprendedor, muy joven, ahorita nos vas a platicar, escritor del libro El Origen de la Libertad. Muy interesante esta presentación porque pues refleja lo importante que es leer, ya no se diga escribir. Y bueno, también nos acompaña Socer Santana, vicepresidente del Grupo Rodrigo Porrúa. Él es escritor del séptimo producto y también es máster en filosofía. Así es de que la plática va a estar muy interesante. Bienvenidos, muchachos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Miguel, empiezo contigo. Te preguntaría, a lo mejor no es lo que te van a preguntar en otras entrevistas, pero ¿cuántos años tienes? Hola, Roberto. Bienvenido. Bienvenido, buenas noches a todos. Yo tengo 19 años. 19 años. Así es. ¿Es tu primer libro? Así es mi primer libro publicado. ¿Publicado? Sí. ¿Pero ya has escrito antes? Sí, es mi primer libro, pero este libro es una trilogía. O sea, este es el primer libro de una trilogía. Ok, es el primero, vas a escribir tres. Es una novela. Sí, así es. Okay. Una novela histórica. Bueno, platícanos, ¿por qué escribir? ¿Por qué tan joven? Jóvenes como tú, pues a lo mejor están pensando en, no sé, poner un negocio, terminar la carrera, tener novia. Digo, no dudo que tú no lo hagas así, pero ¿por qué escribir? Bueno, creo que todo esto empezó cuando uno empieza a leer de chico. Uno empieza a leer y se adentra en mundos que de verdad a uno le fascinan. Uno quiere estar allá, quiere dejar la realidad y vivir en mundos que uno lee, ¿no? Y entonces yo empezaba a leer y me di cuenta que el mundo en que yo quería vivir era el mundo en que realmente vivo. Pero me gustaba vivir en el pasado a veces, recordar la historia, recordar hechos que a mucha gente quizás no le interesen, pero a mí se me hacen incluso más interesante lo que me parecen a veces en libros, novelas o películas. Entonces yo como cuando tenía la edad como de 13 años, me empecé a adentrar en esto de la lectura ya de novelas históricas. Antes empezaba con cuentos, libros, como cualquier niño, ¿no? Mi primer libro inclusive fue El Principito, un libro que hasta la fecha... No, pero tiene mucha enseñanza ese libro, sí, claro. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y después me empecé a entrar a esto de las novelas históricas. Y recuerdo específicamente una que me cambió toda mi manera de pensar, que es una trilogía de The Centro y de Ken Follett. Ok. Son tres que consisten en La Caída de los Gigantes, El Invierno del Mundo y El Umbral de la Eternidad. Son tres libros que son libros bien grandes, pero me empezó a encantar la manera. Uno empieza a leer la historia y se aburre, muy monótono, que ya no la sabemos, pero uno empieza a entender cómo se va construyendo la historia y empieza a tener esa fascinación. Y es así como empecé a escribir yo. Empecé a escribir, un día me animé de eso y dije, voy a escribir una historia que sea mía, ¿No estudiaste para eso? No, yo estudié en la escuela. En la escuela empiezas a escuchar cosas, ¿no? Como, claro, claro. ¿Qué preparación tienes? Yo ya estudié hasta la preparatoria hasta este momento. Ok, ¿vas a estudiar la carrera? Claro, estoy por entrar a la universidad. Pero ahora yo había estudiado historia y yo me basé en lo que se dice, porque dicen que un escritor aprende a escribir, escribe. Pues sí, estoy de acuerdo. No, uno aprende a escribir, escribiendo. Entonces uno empieza a escribir y dice, no, pues vamos a ver si esto queda bien, y lo escribe y empieza a darse cuenta que queda bien y empieza a avanzar poco a poco. Y sí, uno se empieza a trabar, uno empieza a entender, oye, esto no va por acá y tienes que borrar. De hecho, el botón que más usas al escribir es el borrar. Siempre. Es el botón más común para uno. Y empecé a escribir mi historia y poco a poco la fui construyendo, la fui haciendo grande y al final me di cuenta que había escrito algo más grande de lo que pensé al principio. Y todo empezó por eso. Por la idea. Más grande de lo que habías pensado. Claro. Iniciando la historia. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Dónde tomaste el hábito de leer? Porque la verdad que en nuestro país, digo, y con todo respeto a nuestros radioescuchas, lo que menos hacemos es leer. Creo que el promedio de lectura del mexicano no pasa de un libro o libro y medio al año. Sí, así es. Sí, es muy común que hoy en día tengo muchos compañeros, gente de mi edad, que le dices, oye, ¿qué estás leyendo? Y es extraño, ¿no? Uno no dice, no, pues yo ahorita vi un video en YouTube, o no es normal que uno esté leyendo. Y menos ahora, ¿no? Que bueno, tenemos mayor posibilidad de tener material para leer, aunque sea digital, pero tampoco lo hacemos, ¿no? Así es, no. Uno normalmente no se sabe, pero sí estamos leyendo, pero no estamos leyendo lo que son libros, estamos leyendo cosas en Facebook, cosas, pero sí estamos constantemente leyendo. Ahora, mucho ahorita se ha recapacitado con la cosa de los videos y eso, que a mucha gente ya le da flojera leer, entonces ve videos. Correcto. De películas. Pero el punto, yo agarré el hábito de leer cuando estaba muy joven. Yo tenía unos quizás 6 años cuando empecé a leer, quizás antes, pero yo recuerdo más o menos esa edad. Pero lo que uno tiene que hacer al leer es encontrar cosas que le gusten. Mucha gente dice que uno no es lector hasta que no encuentra algo que le guste, de verdad. Un tema. Claro. Un tema, porque uno puede leer libros y decir, no, pues yo sí leo, pero no leo lo que me gusta. Entonces uno no tiene el hábito y lee nada más por escuela, por ocasión, simplemente. Pero cuando empecé a contar cosas que me gustaban, me empecé a dar cuenta que a mí lo que realmente me gustaba es crear historias. Me empecé a dar cuenta que lo que realmente me apasiona es ver cómo esa gente, por ejemplo, igual lo vemos en películas, como por ejemplo Guillermo del Toro, esto de la forma del agua, empiezas a analizar y dices, esto es algo que no mucha gente se le ocurre y quizás no es un libro, pero es un guión y el guión tiene que ver con algo, con escribir. No, pues tuvo que haber imaginado y plasmado. Entonces, en algún lugar. Todas se representan, inclusive mucha gente dice, yo no leo, pero cuando ve una película está leyendo visualmente. Está viendo, correcto. Está viendo cosas como lo que se le ocurrió a alguien está representado visualmente. Entonces, cuando uno gana el hábito de leer, empieza a apreciar todo de una manera distinta. Y leer es muy importante porque, aunque puede apreciarse visualmente, quizás lo más importante sea leer. Porque en el momento de leer, tú te das cuenta de detalles que no están representados en la película, quizás, o en la serie. Porque sí, leer sí, es mucho yo creo más que profundo. Se pierde quizás alguna parte que el autor quiso expresar. Pero se requiere, ¿qué hábito requieres para mantenerte leyendo? O sea, es impresionante quizás entender por qué la gente no lee. Pero Soser Santana, tú me comentaste antes de entrar a la entrevista que están en un proyecto de buscar talentos escritores. Así es. Bienvenido, nada, gracias, ¿no? Por estar gracias aquí. Gracias por invitarnos, Soser. Aquí estoy muy contento, aquí llegando a tu hermosa ciudad y bueno, pues qué bueno que nos estás escuchando toda esta gente aquí en el estado. Roberto, la verdad es que, pues sí, vengo aquí con la bandera de la cultura y platicar un poquito lo que está haciendo la familia Porrúa, en particular el señor Rodrigo Porrúa, que tiene un proyecto muy interesante para buscar estos nuevos talentos. Estaba escuchando ahorita que hablábamos de que la gente no lee, y es verdad, mire, solo el 5% de la población en México tiene el hábito de la lectura. Fíjate, ¿no? Y estamos alrededor de, pues ha subido el promedio porque se ha estado enfatizando mucho en las escuelas los libros y que la gente lea, y entonces hemos llegado a más de 5 libros per cápita, pero eso no quiere decir que toda la población lee haga, los correcto. Exacto. Entonces estamos en una campaña muy importante en varias áreas para poder generar un México mejor a través de la cultura. Para que pueda existir un libro tiene que haber un escritor, y desgraciadamente tenemos a los escritores mexicanos pues que estaban olvidados, que estaban sin una oportunidad, sino teníamos a las grandes vacas sagradas de la literatura, al señor Francisco Martín Moreno, a Elena Poniatowska, Juan Villoro, y bueno, los grandes escritores mexicanos que sin duda son maravillosos. Correcto. Pero no había una puerta abierta hacia los nuevos escritores. Y cuando tú frenas a los escritores, frenas el futuro, frenas la cultura. Hay un filósofo que dice que las civilizaciones continúan y existen por sus sueños, y los sueños son soñados por artistas. Y tenemos el caso de Julio Verne, tenemos el caso de grandes escritores que han predicho lo que va a pasar y lo que está ocurriendo. De esta manera, el señor Rodrigo Porrúa se metió en este proyecto, como lo hizo su abuelo Manuel Porrúa, de encontrar a los talentos mexicanos para publicarlos y difundirlos. El señor Manuel Porrúa, en su época, estamos hablando de 1960, por ahí, encontró a Elenita Poniatowska y otros grandes. Era nomás, claro. Ahora nos toca a nosotros. Y en el caso de Miguel, encontramos a, como te darás cuenta, es un joven extremadamente elocuente, muy inteligente. Por supuesto. Y nos llegan cientos de libros para ser publicados diarios. Nosotros los pasamos a través de filtros, encontramos los mejores y hemos encontrado esta gran joya de aquí, de tu tierra, nada más, y que sin duda, así como le gusta leer la historia, hará historia en el mundo de la literatura. Vamos a seguir platicando de esto, amigo, y con ellos no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. My Sacrifice es una canción de la banda norteamericana de post-grunge. No sé qué quiere decir eso, pero es Creed. Este fue el primer sencillo lanzado en su tercer álbum, Whatever, y logró alcanzar el puesto número 4 en la lista de Billboard Hot 100 en febrero del 2002. Buena música, buena selección. Ya hemos tenido aquí a Creed y a mí me gusta en lo personal buen rock and roll. Déjenme darles una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Mire, Las Américas, si no lo conoces, date una vuelta al fraccionamiento Las Américas, acá en el norte de la ciudad. Está ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía. Ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos. Continúa con mejoras constantes. Mire, el diseño urbano de este fraccionamiento es de alta calidad, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otras cosas. Por todo esto y más, Las Américas contribuye a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de invertir en tu patrimonio familiar. Márcale, ellos tienen asesores certificados, especializados, que te van a ayudar a resolver todo lo que tú necesitas para estrenar casa. Tienen prácticamente todas las modalidades de créditos hipotecarios para que tú verdaderamente estrenes casa. Márcales 941-2185, haz una cita con ellos, platícales, date una vuelta por el fraccionamiento, visita las casas muestra y yo estoy seguro que te vas a enamorar. Y también métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio donde, perdóneme usted, nos acompañan pues dos escritores, la verdad que me siento honrado. Miguel Castillo Villarreal, escritor del El Origen de la Libertad, que por cierto lo presenta en la Filey este miércoles 14, y el escritor también y doctor en filosofía Soser Santana, vicepresidente del Grupo Rodrigo Porrúa, escritor El Séptimo Producto. Soser, ¿Me vas a comentar este fenómeno que están ustedes desarrollando, buscando a los talentos mexicanos jóvenes, escritores? Así es, ¿no? Pues sí, mira, muy importante esta labor que está haciendo el señor Rodrigo Porrúa, porque te platico que se abrieron las puertas para la literatura y la posibilidad. Ahí en Grupo Rodrigo Porrúa la gente envía sus propuestas, reciben unas respuestas, la mayoría desgraciadamente, bueno, pues se tiene que escoger a los mejores, pero sí les contestamos a todos y sí tenemos propuestas. Estamos pero hablando. Bueno, la puerta está abierta, cualquiera puede mandar su libreto. ¿Qué tendría yo que mandar? Pues mandas tu libro, no lo mandas en Word, estamos pues teniendo mínimo, pidiendo mínimo 60 cuartillas en tamaño 12, puede ser cualquier tipo de letra. Y pasa a través de los filtros, son 5 filtros, se verifica la calidad artística, se verifica el nivel de gramática y ortografía, la propuesta editorial, la personalidad literaria, que tiene que ver más con la persona, se le hace una entrevista, y luego pasa al consejo editorial, que está pues grandes personalidades de la literatura como el señor Joaquín Porrúa, Fernando Porrúa y nuestro director nacional de librerías. Bueno, de Porrúa, ¿cuántos años tiene? Desde 1900 empezó la familia Porrúa. Wow. Existen diferentes líneas, nosotros tenemos 5 de esas líneas y nuestra línea más antigua es de 1946. Y bueno, pues vamos montando este mundo de las letras. Lo más importante para los escritores es que las puertas están abiertas y la oportunidad ahí está. Estamos firmando alrededor de 4 escritores por semana. Estás hablando de más de 1,000 propuestas que nos llegan. Tenemos unos filtros increíbles a muy buena velocidad y entonces encontramos a los mejores. Este es el caso de Miguel y es algo muy importante que tiene que saber, porque realmente encontrar estos talentos mexicanos es el trabajo de muchas personas. Hay toda una cadena de gente que pasa a través de la revisión de los libros para encontrar a estos grandes talentos mexicanos. Y no te tengo que decir más, lo has escuchado platicar por un momento, y así como platica de Rico, así está su libro, y también, bueno, es impresionante que gente de la edad de él, bueno, puedan estarnos contribuyendo hacia la cultura en México. Por supuesto, oye, sensacional este proyecto que traen ustedes para encontrar talento, y sobre todo escribiendo, porque yo creo que en la actualidad el mundo está en desarrollar los talentos en eso. O sea, nuestros talentos en esta época de la información tiene que ver con que seamos personas excelentes, excelsos. Así y escribir es. Yo creo que te lleva a ese nivel, ¿no? O sea, escribir yo creo que sí. te busca encontrar otros caminos más allá, quizás, como dice Miguel, más allá de lo que él pudiera haber imaginado. Miguel, platícame, origen de la libertad. El nombre y qué mensaje le quieres dar a la gente. Digo, no nos platiques la novela y cómo termina, pero como si fuera película, pero platícanos por qué de dónde te surgió este libro, El origen de la libertad. Bueno, yo siempre he pensado que uno de los temas más importantes que no se tocan tanto a veces es el tema de la libertad, porque es un tema que nosotros hoy en día creemos que tenemos libertad y tenemos libertad de expresión y de todo, ¿no? Y es muy cierto, pero es interesante saber cómo surgió, porque son cosas que uno de repente dice sí, porque y empieza a pensar los hechos. Abraham Lincoln liberó a los esclavos y en México Miguel Hidalgo, y como que dice, así surgió. ¿Pero será así o será que hay algo más al fondo? Porque la libertad nosotros podemos pensar es la libertad de los campos de concentración, ese tipo de cosas, pero la libertad va más allá que eso. Igual la libertad de expresión, igual la libertad artística, libertad de pensamiento, de creencia, todo ese tipo de cosas es la libertad igual de la que hablo en mi libro, no solo la libertad física, como uno podría decir. Entonces, este libro yo lo planeé así porque yo dije que yo siempre pensé que la libertad tiene un origen. Entonces me puse a buscar ese origen, ¿no? Claro, tuviste que escudriñar la historia. Claro, yo como a la semana de que empecé a escribir me empecé a dar cuenta que escribir este libro iba a ser 45 minutos escribir, investigar y documentar, y los otros 15 escribir, contando una hora. Entonces iba a ser mucho más el escribir, el investigar, que el escribir. Entonces poco a poco le fui llevando ese tema, pero fue difícil porque al principio era divertido investigar, pero había temas que uno le costaba investigar porque no se pueden encontrar en todos lados. No es así como que salga en internet directo, tienes que buscar o tienes que buscar enciclopedias, libros, porque la forma de consulta es variada, no solo es el internet, hay muchas cosas por consultar. Y el otro día encontré una frase que me gustó mucho, que dice que la historia es ficción que en realidad ocurrió, y la ficción es historia que podría haber ocurrido. Bueno, la historia es tan importante en varios sentidos, porque nos enseña quiénes somos, que es el proceso de cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Sí. Pero también la historia puede ser una trampa, porque vivir en el pasado, vivir en la historia, no te permite ver hacia dónde vas. Sí, así es. Muchas veces la historia, lo que hay que hacer con la historia, para lo que está ahí, para lo que está, como dicen, es para enseñarnos sobre las cosas del pasado. Correcto. Cosas que pasaron y uno tiene que saber por qué pasaron y qué es el error que no debemos cometer, ¿no? Dicen que es para evitar errores del pasado. Pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta de una nueva manera. Hay por ahí en el libro, hay una frase que recuerdo con mucho cariño, que decía que la historia, que uno de los personajes le preguntaba a otro si la esclavitud se iba a acabar. Oh. Y otro le pregunta que probablemente sí, pero que la maldad iba a volver a encontrar la forma de aparecer como lo ha hecho a lo largo de la historia. Correcto. Uno se puede preguntar hoy en día cuál es esa maldad, cómo está representada hoy, y cada quien puede tener sus propias conclusiones. ¿Y dónde está esa libertad entonces? Así es. La libertad, hay muchos, nosotros creemos que tenemos libertad, pero hay muchos países donde la libertad es muy diferente. Podemos tener el Corea, de ejemplo, de Corea del Norte, por ejemplo, donde correcto, la libertad es mucho más limitada de la que conocemos, y que hay que tomar como referencia que aunque vivimos en un mundo libre, siguen habiendo cadenas por allá. ¿Será que la libertad también puede ser interpretada según la cultura? Sí, así es. Me dicen que hay muchas imágenes y cosas que dicen que mientras más libros lee uno, mientras más información sabe, más lejos logra ver, más allá de las murallas, ¿no? Que hay por allá. Mayor libertad. Mayor el conocimiento libertad. Mayor libertad. Nos hará libres, ¿no? Así es. Hay muchas cosas. Y entonces es un tema que vale la pena investigar, y en mi novela yo tengo el propósito de que la gente empiece a entender dónde surgió, por qué surgió y cuál es la razón por la cual surge la libertad, qué es lo que nos quieren enseñar, qué es lo que nos quieren dar. Oye, y no me contestes, pero regresamos del corte, ¿y Julio y Miguel encontraron la libertad? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. One Last Breath, este es el sencillo de la banda Creed del 2001. Este tomó el número 6 en el Billboard Hot 100 Chart y número 5 en el Billboard Hot 100 Airplane and Mainstream Rock Chart. Vaya, qué nombre. Y también el número 4 en el Billboard Pop Song Chart y el número 2 en el Adult Top 40. Chart, buena música, Creed es buen grupo de rock and roll, y ya saben, como siempre nos gusta buen rock and roll. Yo sé que usted va en su automóvil, va saliendo de trabajar, ya cerró el negocio, baje la velocidad, hoy no hace tanto calor, pero cierre las ventanas, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional, sobre todo para los jóvenes emprendedores, porque esto es una manera de emprender. Antes de continuar con la conversación, déjeme decirle, Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Fíjense cuántos años tiene que le apostó esta compañía al puerto de Progreso, Yucatán. Ellos tienen y cuentan actualmente con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, obviamente Progreso, Yucatán. Es un puente naviero importantísimo para la entrada y salida de mercancías. Y mire, ahora con la zona económica especial que declararon aquí en Progreso, pues esto le da un auge tremendo a todo el sistema logístico de Puerto Progreso. y Línea Peninsular pues está presente. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Tiene contenedores secos y refrigerados, también carga sobredimensionada. Tiene envíos de carga pendiente. Márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o también escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen a platicarnos pues de todos estos sistemas de importación, exportación y logística que tenemos, sobre todo por el puerto de Progreso, tan importante este punto de partida de mercancías y entrada también. Métete a su página web www.lineaship.com. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos escritores. Miguel Castillo Villarreal, él escribió el libro El Origen de la Libertad, que se presenta aquí en la Filey en esta temporada aquí en Yucatán. Él tiene una presentación el miércoles 14, ahorita nos va a platicar de eso. Y también el escritor Soser Santana, él es vicepresidente de Grupo Rodrigo Porrúa, él es escritor de El Séptimo Producto. Oye, les tengo una pregunta, porque escribir es yo ahorita me lo estaba imaginando y mencioné emprendedores, tú eres muy joven. ¿Por qué escribiste? O sea, ¿hacia dónde vas con el libro? ¿Qué quieres que pase con el libro? Bueno, yo al principio cuando escribía, no escribía con el objetivo, quizás no escribía con el objetivo de venderlo como... Correcto, correcto. Al principio lo escribía por mí, yo me entretenía y yo decía, esto es algo que me gusta hacer, eso de crear historias es muy... Porque muy quizás todavía no tenías la necesidad de pagar tus gastos. Claro, estaba estudiando la preparatoria. Todavía estaba tu papá al pendiente de ti. No estaba en un momento de mi vida que necesitaba escribir por necesidad o por alguna razón así. Entonces, yo escribía con el objetivo de entretenerme, de pasarla bien, de hacer algo que me gustaba. Pero ya después se me abrieron las puertas cuando llegué a la Ciudad de México a vivir hace unos 6 meses. Empecé a buscar editoriales porque dije, bueno, ya tengo la idea, vamos a ver qué puedo hacer con esta idea. Okay. Entonces empecé a buscar editoriales y busqué varias. Realmente mandé más que nada varias cartas como pidiendo información. No mandé el libro a tantos lados, sino que pedí información. Y cuando de repente encuentro algo que me llamó mucho la atención, que era un póster que tenía el grupo Rodrigo Porrúa, que decía, se busca vivo o muerto, escritor... y mexicano. No, y entonces yo dije, pues qué interesante, ¿no? Ese soy yo. Vamos a hacer contacto con esta editorial. Y es entonces cuando hice contacto con una de las personas que ya se contactó, que se llama Pau Vallejo. Y con ella empecé a hablar y empecé a decirle, oye, yo tengo este tal libro. Y me dijo, bueno, mándalo y vamos a ver qué si pasa los filtros. Y efectivamente, a los 2 meses o al mes, ya no recuerdo, me dijo Pau, oye, ¿qué crees? Tu libro sí pasó los filtros. Así que ahora vamos a la siguiente parte, que es hablar de negocios, ¿no? De cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, afortunadamente tengo un papá que pues, me apoya mucho en este, que le mando un saludo allá en la Ciudad de México. Sí, saludos a tu papá allá en la Ciudad de México. Y empezamos a ver qué onda con Rodrigo, con Soser, y nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar de cómo va a funcionar esto. Y eso es lo interesante. Hay un trato muy especial que muchas editoriales no tienen. ¿Qué les voy a interrumpir? Me interesa escucharte. Voy a platicar algo muy interesante de todo esto, porque me pasó, tengo una historia muy parecida a la de Miguel, y yo también había terminado de escribir el libro, y también mandé la propuesta a muchas editoriales, y desgraciadamente, pues la mayoría no te abren las puertas, porque, entre comillas, no es un buen negocio el sacar escritores nuevos. Entonces, muchas editoriales, incluso las pocas editoriales mexicanas, verdaderamente mexicanas que llegan, se van al extranjero y compran derechos de bestseller asegurados para traerlos a México y pues garantizar las ventas y que les salga. Porque si tú te das cuenta, no llegas a los espectaculares y ves películas, ¿verdad? Pero no ves libros, no ves en el transporte público ahí pegado, tampoco ves publicidad, ni en la televisión ni en el radio se escucha, compra el libro fulanito, es raro. Es raro. Y correcto. Cuando lo encuentras es... el bestseller de Estados Unidos, es Penguin Random House, es Planeta, que están apostando por algún bestseller internacional que se van a atrever. Pero evidentemente están apostando a que sea negocio, o sea, lo quieren convertir en bestseller. Y olvídate de que le vaya bien al escritor, porque si tiene la suerte, le van a dar un 5% de regalías, un 6%. Mira, los grandes, grandes, grandes tienen el 10, el 12, los que ya son bestsellers y demás. Y también no tienen ellos oportunidad de hacer algo al respecto. Tú escribes, entregas, te firma una editorial y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues gracias, ¿no? Nos vemos en 6 meses a ver cómo se vendió tu libro. Llegas tú a las librerías, si es que tuviste la fortuna de que Planeta o Penguin Random House o Océano o Universo o algo así tuviera la chance de publicarte, que es el porcentaje, es el 0.08% o menos de los escritores que escriben y que tienen la calidad van a ser publicados por una editorial importante. Es la actualidad, ¿no? Y además, si te publican, no te van a hacer publicidad y imagínate, te publica Penguin Random House y vas a tener, pues, 8,000 títulos, ¿verdad? Y vas a competir con los principales escritores a nivel mundial para que entonces Planeta o Penguin Random House decida meterle dinero y hacer la publicidad. Y si tenemos el 5% de la población que lee, entonces correcto, el fracaso es asegurado. Asegurado. Entonces, aquí no se trata de vender libros. Se trata de crear un México mejor a través de la cultura. Y correcto, la cultura se correcto. Genera a través de los artistas. Sí, somos unos apasionados y tú, que eres un experto visión. En negocios, sabes que para poder tener éxito, lo primero que tienes que es estar haciendo lo que te gusta y estar apasionado sí, de tu producto. Sí, absolutamente. Yo te puedo asegurar que si te pones a escribir porque lo quieres vender, fracaso está asegurado. Es total. Entonces, sí. Eso es lo primero que buscamos. Buscamos escritores que estén involucrados con una sociedad mejor y que además crean su proyecto y que estén apasionados en esto. ¿Y qué crees que hacemos? Nosotros no les damos el 5%, no les damos el 6%, no les damos el 8%, no les damos el 10%. Nosotros los involucramos en el proyecto y nos vamos al 50% de las utilidades. ¡Órale! O sea, lo metes al negocio. Totalmente. Entonces, ¿qué crees? Tengo a alguien que trabaja con nosotros, que le echa ganas, que lucha por su producto. Igual nosotros les damos todo el canal de distribución, les damos los eventos, les damos nuestra marca, los ponemos en Sanborns, Sótano Gandhi, nuestras librerías. Wow, ahora próximamente claro. Vamos a tener en Dante. Ya me echaste un chorro de comerciales aquí. No te preocupes. Pero vamos a estar muy fuerte en todas estas librerías impulsando a nuestros escritores. Y también nosotros estamos impulsando nuevas cadenas de librerías, una cadena nueva de librerías, bueno, diferentes tamaños, que pronto van a tener aquí en el sur del país. Y todo esto es para impulsar a los escritores. Los talentos mexicanos. Incluso la expansión que estamos teniendo en la actualidad. Te estoy diciendo que vamos a abrir 50 puntos de venta este año, antes de que acabe el año. Y eso incluye Colombia y Estados Unidos. 50 puntos de venta. Oye, eso es apostarle alto, como tú lo dijiste, a cambiar la cultura de este país, porque es la única manera, leyendo, en la que podemos cambiar la cultura de ese país. Entonces, fíjate lo que tuvimos que desarrollar. Tuvimos que desarrollar un sistema, porque creemos en esto, porque estamos apasionados en esto. Tuvimos que encontrar la manera de cómo agarrar a un escritor, cómo verdaderamente distribuirlo, cómo hacer que llegue su libro a la sociedad, que sea rentable y demás. Entonces, tuvimos que ir aprendiendo y caminando hasta que se logró un sistema de negocios funcional, operacional para todos. Hay que trabajar. De negocio. Bueno, hay que trabajar. Por supuesto, hay que echarle ganas. Supuesto. Pero estamos ampliando nuestra cadena de librerías. Estamos ampliando la cantidad de escritores. Estamos firmando 4 o 5 escritores por semana. Estamos ampliando la línea de distribución. Y bueno, algunas sorpresas más adicionales. Porque además sí llegamos a las masas y sí hacemos que la gente lea los libros. Así es que este joven se nos va a bestseller muy pronto. Pues míralo, y aquí lo tenemos, qué bueno, gracias por haber venido. No, vamos, no se me vayan, vamos a continuar platicando de esto porque está muy interesante este modelo de negocios. Fíjense a dónde llegamos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. It's alright if I just stay asleep, 'cause I don't wanna leave the comfort of this place. 'Cause there's a hunger, a longing to escape from the life I live when I'm away. So let's go there. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama Higher. esta canción es de la banda de rock Creed. Esta banda es norteamericana. Esto fue de agosto del 99. Fue de las primeras canciones. Esto fue del álbum de estudio Human Cry de Scott Stapp. Buena música, buen rock and roll. Ya sabe que a nosotros nos gusta el rock and roll. Así es de que quédese con nosotros. Vamos al cierre de la conversación de hoy. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Es una empresa, déjeme decirle, que tiene la aplicación de Soft Restaurant para la administración de restaurantes. Pero está rompiendo récords, está en más de 27 mil establecimientos a nivel mundial. Así es de que estos nuestros amigos de National Soft están haciendo las cosas de maravilla. Es una empresa que ha sido premiada en muchas razones, sobre todo también por su aplicación On the Minute, el mejor software de control de asistencia. Mira, es importante asociarse con las empresas que están teniendo éxito a nivel nacional y mundial, y National Soft lo es. Yo te voy a dar el teléfono para que tú le marques, ellos te van a hacer una demostración sin costo y sin compromiso de sus aplicaciones, 941-5077, o escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos Soser Santana, escritor y máster en filosofía, vicepresidente del grupo Rodrigo Porrúa, escritor también, el séptimo productor, ¿así se llama tu libro? El séptimo protector, perdóname, protector, bueno. Así es. Y también Miguel Castillo Villarreal, escritor, El origen de la vida, que este libro se va a presentar mañana, el miércoles, perdón, 14 en la noche, en la Filey. A ver, platíquenme, ¿hasta dónde quieres ver este libro? O sea, ¿lo presentan este miércoles? Sí, es el estreno, ¿eh? Y es el estreno, a eso voy. Es el estreno nacional, mira, para llegar a un nacional, producto así, correcto, así en la Filey. Así es, en la Filey, digo, él es un escritor de aquí. Fue poético porque justo estamos terminando después de mucho trabajo, ¿verdad? De todo el trabajo editorial que se hace. Además, lo estamos sacando en tiempo increíble. Yo te voy a decir una cosa importante en esto. Y es que normalmente un libro, en cualquier editorial, cuando entra a la línea de edición, de ya sabes, se tiene que hacer la portada, se tiene que hacer la corrección de estilo, todo ese relajo tarda un año. Eso es lo que toma cualquier editorial, un año el trabajo editorial. Nosotros, al mejorar las líneas de producción, quitar vicios de producción, agilizar las líneas, etcétera, etcétera, hemos podido bajar ese tiempo a 3 meses. Obviamente la tecnología les ayuda. Bueno, muchísimo. Es muchísimo, 3 meses. Muchísimo. Aún así, híjole, de repente nos tardamos un poco más y así, pero realmente hemos podido avanzar bien. Este libro está saliendo un poquito antes del tiempo esperado. O sea, está saliendo del horno. Es correcto. Horno, está justo. De hecho, viene en camino, porque ya salió del hornito, ya huele a nuevo. ¿Cuántos ejemplares es este primer tiraje? Estamos haciendo, me parece que 2.000 ejemplares. 2.000 ejemplares. Lo que nosotros hacemos, y es parte importante de esto, les vamos dando vuelta. Si ves, hacemos 2.000, 5.000, 10.000, 1.000. Correcto. A veces incluso en la poesía se va un poquito más lento, hay que trabajarle más. Entonces le vamos dando vueltas. ¿De qué depende de esto? Mira, con 2.000 alcanzamos a hacer una distribución nacional importante en las principales librerías, como ya les mencioné. Nos vamos a regalar un anuncio. Bueno, más. Y las de ustedes. Y por supuesto las de nosotros. Claro. Y eso es importante. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, eso va a depender de qué tanto trabajo le echemos, qué tantas ganas echemos, pero definitivamente, mira, en México los 5.000 ejemplares es el bestseller. O sea, cuando llegas a 5.000, desgraciadamente ahorita en México estamos en ese nivel, pero si vendes más de 5.000 ejemplares, que muchos, te sorprendería lo que venden los escritores reconocidos, ¿no? En la actualidad, pues están, no todos llegan al bestseller, ¿no? Entonces, bueno, un bestseller, dime cuántos necesitas 5,000, vender. 5.000. Ah, 5.000. Así es. A nivel nacional es 5.000, a nivel internacional es 1.000.000 de ejemplares. El nivel nacional. Entonces, ahorita vamos por los primeros 5.000 ejemplares vendidos. No le veo absolutamente ningún problema para lograrlo y creo que va a ser un orgullo para el Estado y para la ciudad de Mérida tener un bestseller. ¿Lo lanzas el miércoles? El miércoles la presentación es a las 8 de la noche en el Salón Uxmal 2 y Sala Raúl Renán, sí. ¿Tienes ya un video, un clip? ¿Qué va a ser la presentación? Digo, no la adelantes, porque es el miércoles, no le quiero quitar el... En mi página de Facebook, que estoy como Mike Castillo, hay un video promocional del libro. Sí, cómo no, ya lo vi. Y con ese video, pero ahorita la única promoción que podemos hacer por el libro, para no spoilear el libro y que no haya conflictos, es solo decir que va a salir ese día, es el primer día que se va a vender. Así es. A partir de eso se va a empezar a distribuir a nivel local y después a nivel nacional. Bueno, de hecho la distribución empezó ya ahorita, está repartido. En vamos a estar ahí con la cadena de sótano, nuestras librerías al principio. Se va a dividir en cuatro etapas de distribución, pero va a alcanzar todas las librerías a nivel nacional. Y otra cosa importante para decir de la presentación de este libro es que viene nada más ni nada menos que el señor Rodrigo Porrúa a presentar el libro. Órale. Y él lo va a presentar, va a estar aquí con nosotros presentando su libro. Así lo va a estar presentando Rodrigo Porrúa, el señor historiador Ariel Avilés y José Luis Preciado. Va a estar ahí en la mesa, vamos a estar platicando sobre el libro y presentándolo, yo voy a estar ahí también y les invito a acompañarme esa noche, miércoles 14. ¿Cómo no? Miércoles 14, 8 de la noche en la Filey, que va a estar en el siglo XXI. Entrada gratis. Entrada gratis, no hay costo. Y salida con el libro, así es que no les va a salir tan gratis, pero lo que sí es que definitivamente hay que apoyar al talento de este estado, al talento de esta ciudad. Vamos fuerte, vamos a una distribución no solo en México, nos vamos a ir más para allá. Así es que ustedes pueden tener la oportunidad de conocer al escritor de la ciudad, al escritor que se va a hacer bestseller y llevarse el libro firmado. Y mire que la introducción del libro, por lo pronto lo que me mandaron, El origen de la libertad, pues yo lo veo hasta como para que llegue a ser película, ¿no? O serie. No. Sí. Está muy de moda. Sobre todo el tema. O sea, encontrar la libertad. O sea, no hablas de que se acabó la esclavitud, no hablas de que encontrar la libertad. Y yo te hice una pregunta después del segundo corte, ¿y tú encontraste ya la libertad? Pues yo podría decir que sí. Okay. Yo creo que la razón por la cual lo encontré, quizás, fue porque me decidí a jugarme. Me decidí a decir, yo creo en mí y voy a hacer cosas que mucha gente dice, no, mejor cuando termine mi carrera. ¿Te dijo tu papá cuando le dijiste, voy a ser escritor? Pues no, mi papá la verdad es... ¡Ponte a estudiar mejor! Es una de las personas que más me apoyó en este proyecto. Sí, cómo no, lo conozco. Mi papá la verdad es que es una persona muy emprendedora y sabe cómo manejar cualquier tipo de situaciones. Pero al mismo tiempo mucha gente de mi generación piensa, mejor estudio y después hago las cosas. Pero ¿quién tiene el tiempo? Mejor empezamos a hacer las cosas mientras hacemos otras. Bueno, además te voy a decir, perdón que te interrumpa, pero eres muy talentoso, de verdad, te lo digo. Me ha tocado ver en estos casi 4 años que estoy trabajando ahí con el señor Porrúa, cientos y cientos, quizás ya miles de obras que han pasado por mis ojos y demás. Y sí tienes para... Esta para tiene guiarle. El toque. No, sí. Tienes una habilidad de escribir que ya le quisiera a muchos doctores en letras tener esa habilidad que tú tienes para escribir. Es un talento natural y como te darás cuenta es un gran lector. Los grandes escritores se hacen leyendo y luego escribiendo y él ha hecho ambos. Es correcto. Así es que, bueno, vamos fuerte con él. Así es. Pues muchas gracias, la verdad que los quiero felicitar. Me gustaría estar con ustedes ese día en la noche, pero pues tengo aquí programa, pero estaré enterado de todo lo que hagan. Y si me hacen llegar un libro, se los pago, pero me interesaría mucho leerlo. Sé que con mucho gusto te lo hacemos llegar y con mucho cariño de cortesía de la editorial. También te voy a llegar mi libro del Séptimo Protector, que nos presentamos el sábado a las 10:45 en la fila y tenemos ahí una presentación. Y me daría mucho gusto que no fuera la última vez, ¿no? Tú vives en la Ciudad de México. Bueno, actualmente sí. Ustedes están en México. Pero nos podemos enlazar para platicar de filosofía, de cómo va el libro, platicar de negocios. Digo, el mundo no se acaba aquí y me daría mucho gusto seguirte la pista para saber en dónde y cómo va sobre todo El origen de la libertad, que pues prácticamente entonces lo lanzamos aquí. Así es. Tienes la primicia, mi querido Roberto. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Miguel Castillo. Muchas gracias a ti, y Roberto. Esperamos darte muy buenas noticias pronto de todo lo que esté pasando ahí. Es un trabajo como todos los negocios, toda la gente que te escucha que quiere ser, que sus negocios sean un éxito y demás, pues que se dediquen a hacer lo que les apasiona. De todo se puede hacer negocio. Gracias.